casa. La puerta está abierta, la luz encendida y tu líder marcado en la página 10. Mira, tu copa está llena y en esa maleta está la chaqueta que dejaste ayer. Y digo ayer porque yo en este tiempo aprendí a darle al tiempo valor y ya sé que el reloj del amor está en el corazón. Dame tu fino pañuelo, desnuda tu huella y enciende el señuelo que late en tu piel. Dime que no somos los mismos, que apenas pudimos vivir desde ayer. Y digo ayer porque yo en este tiempo aprendí a darle a tiempo valor y ya sé que el reloj del amor está en el corazón. Me da lo mismo si fue hace 2 años o 1 mes que tú dijiste me voy y esto ya se acabó. Para mí siempre fue ayer y comprendí y esperé y tuve fe en el amor y aposté por los dedos. Somos los mismos que apenas pudimos vivir desde ayer. Y digo ayer porque yo en este tiempo aprendí a dar a tiempo valor y ya sé que el reloj del amor está en el corazón. Me da lo mismo si fue hace 2 años o 1 mes que tú dijiste me voy y esto ya se acabó. Para mí siempre fue ayer y comprendí y esperé y tuve fe en el amor y aposté por los dedos.